アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Chicos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Sí. La emoción se siente a través de la computadora, la energía se siente, ha llegado hasta acá. Todo el power. Muchas gracias, mi querido Comino. Vaya, ahora sí está atento Don Camina. Muy bien, Camina. Ok, chicos, pues primero que nada, muchísimas gracias a mi querido Has. Un beso. Ahí va. Para mi querido Has, muchísimas gracias por pasar los controles. Hey, ¿qué tal la transmisión con Hasito, Padrísima. Un tema bastante, bastante interesante, Eso de... del terror. Sí, camina, claro. Dice que él siempre está atento. Ajá. Muy interesante el tema de Hats. Del terror americano contra el terror japonés. ¿Quién iba a ganar? La verdad no pude escucharlo, pero espero que ustedes sí. Está bastante interesante. A ver si en otras emisiones más adelante podemos retomar ese tema. Muy, muy interesante. Pablito Villa dice: hola, ¿qué tal, linda DJ Yome? Hola, Pablito, bienvenido. ¿Cómo has estado? Pues bien, gracias. ¿Cómo te ha ido en tus exámenes? Híjole, ando algo ahorcada ahí en los exámenes, trabajos. La verdad es un milagro que pueda venir a transmitir hoy. Pero dije dije, ¿qué rayos? Al diablo la tarea y todo. Vamos a transmitir. Porque hoy es martes de Alianza Anime. El San Martes de Alianza Anime. Lamentablemente mis profesores no lo entienden que es San Martes. Pero bueno, ya la apliqué yo. Que es San Martes de Alianza Anime. Pues obviamente tenemos que andar por acá, ¿no? Claro que sí. Bueno, vámonos, que el tiempo es oro. Sí, así se hace, hombre. Al diablo con la tarea. Bueno, no sigan ese consejo, ¿eh? De hecho, ni siquiera fue consejo, fue comentario. Pero no sigan mi ejemplo, por favor. Jikai. Jikai es Jikai, mi querido lobito. ¿Qué onda, lobito? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que está hasta por acá, eh! Pues hoy tenemos un tema del día bastante... ¡Ay, rayos! Estamos hasta el cuello de pedos musicales a 7 minutos, 8 más bien, de que dimos inicio a la transmisión. ¿Ya me saludaste? ¿Tú no me saludaste, Fargerus? Bueno, en la transmisión no. Pero hola, mi querido Fargerus, bienvenido a Alianza Anime. Muchísimas gracias por estar en sintonía. ¡Ay, qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! A ver, ¿cuántos pedidos? ¿Cuántos pedidos son? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pedidos. 15 pedidos contra 4 comentarios. Como que eso no se me hace muy justo, déjenme decirles, pero bueno, ok, ya saben, hay que comentar el tema del día, chicos. No es a fuerzas, pero es necesario. Es necesario para que la convivencia... Ay, ya se me fue el pedo musical. Bueno, el Angelus más bien. Y por cierto, estará aquí Don Carlitos y me han conectado, ya que él es el que organizó prácticamente la transmisión del día de hoy. Nos dio tema del día, un tema del día bastante interesante, donde usaremos la imaginación. Sí, amiguitos, usaremos la imaginación. Efectivamente. Sí, tienes razón, no nos saludamos en la transmisión. Ya ves, Fargerus. Sí. Está bien que ayer haya temblado y se me haya movido el piso, pero todavía me acuerdo que no me saludas al aire. Bueno, perdón, no me he presentado. Entro como... ¿Cómo se dice? Entro como... Ah, ¿cómo es? No me acuerdo. Como si estuviera en mi casa, prácticamente. Ok, perdón. Mi nombre es DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Justamente, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Y... dejen algo mi voz de malvada. ¿Y qué creen? Pues... los han dejado conmigo. Con DJ Aome. Y pues estaremos juntos 2 horas, chicos, a partir de ahora, de 7 a 9 p.m. No sé si para bien o para mal de ustedes, pero aquí estaré transmitiendo. Soy mala, muy mala. Bueno, creo que no me salió mi voz de mala. En fin, bienvenidos. Y gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, por supuesto. Dice Pablito: coloqué meme de Bob Esponja con el arco iris aquí, imaginación. Exacto, mi querido Pablito. Tú sí sabes. Oh, por Dios, hombre malvada. Hora de hacer volar la imaginación. No, no, Pablito. No, no. para eso no uses la imaginación. Pero me preocupé por ti, eso da puntos. Bueno, sí, tienes razón. Tienes razón, niño Fargerus. Usted tiene 10 puntos extra. Ah. Ok, ya empezaron a llegar mágicamente los comentarios que faltaban. Ay, bueno, ya son varios. ¡Wow! Eso del poder de la imaginación sí sirve. Genial. Bueno, vamos a seguir con la transmisión. Ya, 7:11. ¡Wow! ¡Qué rápido! Pues hoy el tema del día es patrocinado por Carlitos Imán es patrocinado el día de hoy el tema del día. Y él nos sugirió este tema del día, que es el siguiente. ¿Qué personaje del mundo del anime te gustaría que fuera parte de tu familia? ¿Qué lugar ocuparía y por qué? Ese es el super tema del día de hoy, donde usaremos la imaginación. Sí, amiguito y amiguita que me estás escuchando, esta es la transmisión donde usarás la imaginación. Harás volar tu imaginación y nos dirás qué personaje del mundo del anime quieres que forme parte de tu familia. Oh, por Dios. ¿Cómo dirían? ¿Qué lugar ocuparía y por qué? ¿Por qué ocuparía ese lugar? Amiguito y amiguita que me están escuchando. Bueno, ese es el tema del día de hoy, chicos. Ya tenía rato, ¿verdad? Que no teníamos tema del día. Nos están aquí agregando al Page Guevara Majo. Choche, ok, dos amigos en común. Mira, qué bien, pues, bienvenido al círculo de la confianza de los Fokker. Oh, yeah. Bueno, vámonos rápidamente con el primer juego musical, que por supuesto es, ya que Carlitos Imán eligió el tema del día, pues le corresponde, obviamente. Es un derecho. A quien elige tema del día, por cierto, le corresponde el primer pedo musical. Pues Carlitos Imán quiere que empecemos la transmisión de Alianza Anime al ritmo de Jekan Shoujo no Seki-kun. Vamos a escucharlo, a ver qué tal está. ¿Qué onda, Carlitos? Justamente hablábamos de ti, que tú eres el patrocinador del tema del día de hoy de Alianza Anime. Bienvenido, Carlitos Imán. Y justamente acabo de presentar tu canción, no la he colocado. Llegas justo a tiempo, me quedo, Carlitos Imán. Ya en la última transmisión de noviembre, no se asusten, del mes de noviembre. Qué tino, Carlitos. Ok, bueno, vámonos rápidamente. Eric Inamori, ¿qué onda, Eric? Los comentarios son en el otro post, pero ahorita los leo. No te apures. Ándale. Exactamente, me quedé a Kari Himura. Y qué bárbaros. Bueno, les voy a contar una anécdota más adelante ahí con mi primo, el Auto DJ. Nene, qué bárbaro es Auto DJ. Bueno, vámonos a presentar la primera canción, el primer premio musical. Y enseguida regresamos, aprovechando que mi computadora se está portando bien el día de hoy. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Vamos con el tema de Gekkan Shoujo no Saki. Vamos con esto y enseguida volvemos. Bienvenidos a Vías de Contacto. Perdón, me regreso a Vías de Contacto. En el chat Alianza Anime, nuestro grupo super exclusivo de la transmisión de Alianza Anime. En el Skype, DJ Aome 03. Y en el Twitter, hola, vamos a andar en Twitter también, con @ DJ Aome. Así de sencillo, nos encuentran ahí en las vías de contacto. Ahora sí, chicos, vamos a dar inicio. Bienvenidos, este es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo, formaremos alianza. Shikai, bienvenidos, damos inicio. We'll be right back. Hola amigos, soy el señor Banshee de Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Un saludo. Excelente. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Y fue el señor Bart desde Springfield saludando a Alianza Anime. Ese saludo me lo consiguió mi padrino. Sí, justamente mi padrino, fíjense. José Lisandro, justamente aquí de Radio Anime Nexus, que le mando un beso tote. Muchas gracias por ese saludo. Ok, vamos a empezar a ver sus comentarios. ¡Ay, 18 comentarios! ¡Wow! ¡Perfecto! Oye, oye, Carlitos Simán, muy buen ritmo, el de tu pedido musical, me gustó. Muy chévere, como dirían en Colombia, para comenzar la transmisión de Alianza Anime. Ok, muy bien, mi estimado Falgarus. Ahí va, ahí va. Déjenme aquí, coloco pedido de Fargueros. Así se llama, Fargueros. ¿Cómo la presento? Bueno, pedido de Fargueros. Voy a presentarla. Vamos, vámonos con comentarios. Sí, señor. Ah, ya la descargué, pero no la veo. Bueno, ahorita la encuentro. Deimar Villamizar comenta, hola, no encuentro la tabla de pedidos. Hola, Deimar, bueno, está aquí, mira, en el chat de Alianza Anime. Yo no uso el tablero de pedidos. No lo uso, porque luego se traba la página. Como tiene muchas cositas la página de Anime Nexus, y mi computadora no es muy potente, que digamos, pues se traba, por eso no uso el tablero de pedidos. Erigina Mori, hey, hi, Aome, ¿cómo estás hoy? Sigue temprano a la transmisión. Bienvenido, Eric. Pues muy bien, aquí con mucho ánimo, porque mi compu está bien. Por algún milagro de Kamisama, está bien. Excelente canción para comenzar el programa, el mejor opening del año pasado, así. Oh, no lo sabía. Ay, don Carlito Simán. ¡Wow! ¡176! ¡Oh, yeah! ¿Qué onda? ¿Estamos regalando algo o qué? ¿Qué pasa? Gracias, mi querido Cabina, por la información. Ay, voy a tomar agüita, yo creo. Bueno, ahorita. Vámonos con comentarios rápidamente. Un tal Tunas. Dicen que las mascotas son como de la familia y pues una buena mascota sería el maestro Karim. ¿Quién no quiere ese gato? Nos comenta un tal Tunas. Maestro Karim, por cierto, el tema del día para los que nos acaban de sintonizar. ¿Qué personaje del mundo del anime te gustaría que fuera parte de tu familia? ¿Qué lugar ocuparía y por qué? Ya casi le pongo, ¿qué tipo de sangre sería? Pablito dice, alguien dijo cooperacha para comprarle a Oma una compu nueva. Ay, estaría padrísimo. Mejor hacemos una rifa de 500 el boleto y el premio será una cena con DJ Aome. Una cena con DJ Aome. Oh, por Dios. No, mejor no, chicos, no. ¿Qué es eso? Erigina Mori comentó un ejemplo. Sería Kobato. Ay, Dios. Hasegawa. Hace mucho que no peleaba con el nombre. Hasegawa de Boku wa Tomodachi, ya que es una chica muy tierna con complejo de creer ser una vampiresa y quiere mucho a su hermano mayor. Ah, entonces sería tu Oni-chan, mi querido Erigina Mori. No nos pusiste qué parentesco tendría esta chica en tu familia, pero muchas gracias por tu comentario. Ay, pues qué fácil. Doraimo. ¿Qué? Doraimos da. Comenta Yohel Parker. Erigina Mori. Otra chica que sería una linda hermanita. Sería Rin Natsume de Little Booster. Aunque sería algo tímida con los extraños. Tiene detalles que la hacen muy linda. Como el hecho de que les gusten mucho los gatos. Además de ser una chica que no se da por vencida ante las adversidades. Nos comentan. Ok, perfecto. ¿Quién más? Ricardo Lema. Oh, un super comentario. Buenas, ¿cómo has estado, DJ Yome? Buenas, mi querido Ricardo Lema. Pues, ¿cómo he estado? Pues prácticamente secuestrado por la escuela ahorita, chicos. Por eso ni me ven conectada luego y vengo rapidísimo a postear cosas, comentar y me voy. Cristian Sanhuerta, me encanta tu voz, saludos. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. qué bueno que te guste la voz. Valente Hernández, ¿qué onda, mi querido Valente? ¿Ya me saludaste? ¿No me saludaste? Hola, hola, mi querido Valente. Ricardo Lema comenta, buenas, ¿cómo has estado? Pues secuestrada, espero que estés bien. Muchas gracias, yo también, Ricardo, que espero que estés bien. Con respecto al tema, quisiera que Yuji de Grisaya no... ¡Ay, Dios! Kahitsu sea mi hermano gemelo, por el simple hecho de que él es todo un prota. El que haya visto Grisaya no me lo negará. Bueno, más por él... Más porque él es un excelente francotirador y yo quiero aprender a ser uno de esos. Me vería muy bien y si me permites otro miembro sería Lenka de God Air y sería mi primo para que así yo también sea un God Air. ¡Qué interesante! Muy interesante, muchísimas gracias por comentar el tema del día. A ver qué otros comentarios hay por acá. Vamos a refrescar la página porque luego se me pierden los comentarios. De hecho, creo que me salté algunos, ¿verdad? No me aparecían. Pero ahorita los leemos. No importa, tenemos una hora y media más de programa. Si nos alcanza, ¿no? Si nos alcanza para seguir aquí leyendo comentarios. Pablito BS dice, yo quisiera una gatita como Luna. Solo de imaginarme cómo podría ser tener un gato que hable, me surgen muchas ideas. Tal vez alguna ayuda en los exámenes. Oye, estaría buenísimo, querido Pablito BS. Muy buen comentario. Muy bueno. Sí, de hecho sería de bastante ayuda. Ok, bueno, hasta animales aquí como parte de la familia. Perfecto. Ahí está. Carlitos Simán, pues a mí me gustaría una hermana como Sakura Shio del anime Genka Shoujo, ya que es muy linda, talentosa y me gustaría ayudarla a conquistar a su amor. Pues este ni la pela. Como su hermano mayor le daría sus sopes al despistado. Para que ame a mi hermanita. ¡Ah, qué lindo hermano mayor! Feliz roja. Aparte, me encantaría que ella y yo fuéramos mancuerna para hacer mangas. ¡Ah, qué buena onda! Muy buena onda, Carlitos. ¡Qué padre! ¡Qué tierno mensaje! Bueno, vamos con más comentarios. Por cierto, recuerden sintonizar Radio Anime Nexus. La 24-7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ya lo saben, con el mejor contenido musical de todo el internet. No busquen más, chicos. En Radio Anime Nexus lo encontrarán. Y un esfuerzo ahí por hacer una rima. Ok, vamos con más comentarios. Me marca 20, pero además veo 5. A ver, vamos a dar otro refresh en la página. Las vías de contacto. Miren, por aquí ya nos están mandando notificaciones en Twitter. Es de Jacito. ¿Sí es de Jacito? Ya ni sé. A ver, déjenme ver quién manda notificaciones. Dice Higoku, no se desconecten, ya viene DJ Aome con Alianza Anime, así que hagan alianza y disfruten de la programación que continúa en Anime Nexus. Órale, muchísimas gracias por ese comentario. De hecho lo hizo Hasumu. Muchas gracias, mi querido Hasumu. Muchas gracias. A ver, vamos con más comentarios. Vamos aquí en Facebook. Si buscas lo mejor del anime, no busques más, solo sintoniza Anime Nexus y ahí lo encontrarás. Muy bien, me quedo Carlitos Simán, contratado para hacer los promocionales. ¿Ya usas Twitter, Aome? O digamos que alguien te regañó. Pablito Bese, no, Pablito, nadie me regañó, yo lo usé por cuenta propia. Se lo aprendí a Has, de hecho. veo que se contactan con Has por Twitter y pues está muy bien. Me pareció muy interesante ese contacto por Twitter. Vamos a ver quién más nos comenta por acá. Ok. A ver, ¿quién más comenta? Pablo Besen. ¿Quién nos comenta? Solo no descuides la cuenta durante toda una semana. Trataré, Pablito, trataré. Muchas gracias. Eric Hinamori. Una excelente hermana prima sería Sugura Kirigaya de Sao, ya que son excelentes para China. ¿Qué quiere? Bueno, que estaba enamorada de su hermano primo. Se preocupa mucho por él. Lástima que él no la tomó en cuenta como ella quería. Posdata, muerte a Kirito. Ay, qué barbaridad. Esos amores mal correspondidos. Sí, qué barbaridad. Hola, mi querido Valente, bienvenido. Buenísimas noches. Gracias por estar en sintonía. A ver, déjenme aquí, veo esto, permítanme tantito. Ok, muchas gracias. Y por acá, perfecto. Ahí está. Vamos a ver si hay más comentarios por acá. Listo. Ay, y ahora no me muestra el de un tal Tunas. Ok, vámonos rápidamente con comentarios y enseguida con pedidos musicales, y enseguida venimos a leer más comentarios aquí en Radio Anime Nexus. Vamos con el pedido de Flavio Jaibara, la canción Monster de Aya Hirano, perfecto. Seguido del pedido de Freddy Alexis, Fuga Fuga Time de Kaon, un clásico. Terminando con el periodo de Ricardo Lema, All of One More. Vamos con esto y enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai, enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal! Bye! の脇役じゃつらいつらいつらい無駄だという大人かき分け話まみれ決めるヘンテン笑う角に服が来るなんてことはないないない今何もかもが奪われて逃げ場もつもなくしてもなくしたくないこの夢を Let's go One more chance かけてやろうこの月 banda sonora de Evangelion no solamente le pone la cereza perfecta a la mejor serie que he visto en mi vida, mi querido Tripio. La mejor serie, discúlpame por favor, hay tres series en las que se basa Evangelion, que es Space Runaway, Ideon, Heavy Metal El Game y Sanborn 3. ¿Cómo puedes decir que es la mejor serie esa? Además, ¿cómo te puedes conformar solamente con eso de música, Pochi? Por favor, deberías de escuchar otro tipo de discografías y de artistas como The Pillows. Bonnie Pink. O inclusive diversos shows de videojuegos. ¿Y dónde puedo escuchar eso? Pues esto solamente lo encuentras con Xander en Mixer Alternativa. ¿Cuándo? Pues todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde, hora México. ¡Oh, wow! ¡Excelente! ¡Gracias por su recomendación! Sí, claro que sí, vas a encontrar muchísima información y muchísimo más en Escala Alternativa. Solo por Radio Anime Nexus, la número 1 en toda Latinoamérica. ¡Y nada más! Ok, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y ya aparecieron mis comentarios. Ay, creo que tengo más. Ups, andamos atrasadas, ¿eh? Esto ya lo leímos. Yo quisiera... ¡Ah, caramba! ¿Y cuál es tu nombre, chico de... Hola, DJ Yome. Bueno, yo quisiera ser tío de Jiraiya. Pues tenemos un tío perver, y si no sabes cuál es tu tío perver, es porque no te quiere. Fuertes declaraciones. Facu Julián, saludos desde Argentina, Buenos Aires, o me saludo, mi querido Facu, desde México, Distrito Federal. Un tal Tunas, Moshi Moshi, Diome. Bueno, alguien a quien quisiera de prima es a Shampoo, ya sabes que a la prima... un tal Tunas, compórtate, ¿eh? Luis Salvador, buenas noches, Koro Sensei, quiero un padrino como él, comenta Luis Salvador. Fox Sniper, Hi Heidi y yo, me saludos un martes más de Alianza Anime. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias, mi tío Fox. ¿Y tú qué tal? Y por poquito, ¿eh? Y adivinas el tema del día. Por poquito, pero te falló, mi querido Fox. Dice, ¿cómo has estado? Espero que bien, gracias. De familiares. El tema del día, pues a mí me gustaría tener como abuelo al viejo Rabo Verde Japosai. Solo para que me enseñe sus técnicas de pelea. Nah, la neta quiero que me enseñe a espiar a las chicas. Saludos, comenta Fox Sniper, sinceramente. Akari Himura, ¿qué onda? Super Akari Himura, ya te vamos a llamar. Mira, Akari, qué bárbara. Ya ha ganado varios maestros anime, varios. Rocola Anime también ha ganado. Está arrasando con los concursos de Alianza Anime. Creo que ya nos vamos a tener que poner más exigentes ahí con lo de los concursos, Dice, buenas noches, mi estimado DJ Omen. Yo quisiera tener a Gatomon como mi mascota, porque desde niña siempre fue mi Digimon favorito. Ah, ok, muchísimas gracias, Akari, por comentar. Erigina Mori, buenas noches, mi estimada DJ Omen. Aquí ya escuchándola como casi todos los martes. Para tener de familiar a algún personaje de anime, creo que será la mayoría hermanas o primas. De manera muy decente, sí, claro, comenta Erigina Mori. Eric Yusaki comenta, qué bueno que me apuré con mi tarea para este programa, pues yo quisiera a Killer Bee como hermano, y que es un loquillo, y me entrenaría y rapea chistoso, comenta. Ok, gracias por tu comentario. José Andrés, sería Natsu de Fairy Tail o a Sasuke, porque Natsu, mi hermano mayor, está cool. Y me enseñaría a sacar fuego, y Sasuke para que me enseñe a ser ninja. Yo me haría un ninja con magia, con la imaginación. Gabu Pickles comenta, yo quisiera tener a Con de Bleach como amigo. Saludos desde Pachuca, saludos. A Con, sí, sería muy buena adquisición, Sería como bien chido tener un amigo que es un peluche que hable y que sea pervertido. Bueno, ok. Akari Himura con Erigina Mori, estamos perdidos en la otra imagen. Sí, chicas, andan comentando en otra imagen. Luis Salvador, este programa es patrocinado por el Teocalli de la Guerra Sagrada, comentó Luis Salvador. Eduardo Gremori, yo quisiera de hermano a Kagami Taiga de Kuro Kono Basket para poder jugar con él todos los días. Puedes mandar saludos a la hermandad Los Blancos, que la semana pasada por fallas técnicas no pudimos escucharte. Ah, ok. Pues un gran saludo a los chicos de la hermandad de Los Blancos. Muchísimas gracias por sintonizar Radio Anime Nexus. Y sí, tienes razón, mi querido Tokiji-kun. Un error de audio ahí. Muchísimas gracias. Es que no lo tengo, el otro. Pero gracias por la observación. Muchísimas gracias a la hermandad de Los Blancos por escuchar Radio Anime Nexus. Recuerden, recomiéndenos, chicos, para que nuestra comunidad sea más, más y más grande. ¿Sale? Muchas gracias, mi querido Tokiji-kun. Un besotote. Un tal Tunas comenta, ay, ya le puché otra cosa. Taltunas, ya lo leímos, es que empezamos al revés. Ay, Carlitos Imán, Ranma Soto me sería el primo perfecto. ¿Me podría ayudar a descubrir mi estilo de arte marcial? Pues sería un gancho excelente para conocer chicas hermosas. Ranma para el primo ideal. ¿Cierto? Bueno, de hecho tendrías dos primos por uno, mi querido Carlitos Imán. Ahí cuando se vuelva chica, pues también, ¿no? El gatito negro, ¿qué onda, gatito? Milenios de no saber de ti, gatito negro. ¿Dónde andabas? ¿Qué te traté tan mal que ya no regresaste o qué, mi querido gatito? Ya tenía mucho, mucho que no te leía. Saludos, DJ Yome, siglo sin comentar. En relación al tema, me gustaría un hermano primo como Kenshi Himura. Es alguien agradable y gran espadachín. Podría aprender mucho. Siempre he querido mejorar con la katana. Ah, perfecto, el gatito negro, muy bien. Regina Mori, si de mascotas se trata, yo quiero un Pikachu, nada más tener cuidado de que me lance un impacto, ¿no? Pablito BS, ya que hablamos de hermanas, a mí me gustaría una como Shiro de No Game No Life. Con ella podría jugar todo el día videojuegos, ¿y cómo podría decir que no? Comenta. Jorge Leiva, buenas noches DJ Ome, gracias por agregar. A ti, gracias por venir. El familiar que me gustaría tener es Vegeta como tío. Vegeta como tío, wow, eso es algo muy loco. Y así probablemente tener poderes a Yajin. Por cierto, qué linda voz tienes, saludos. Qué lindo, muchísimas gracias. Carlitos Imán, a mí Mizuno, Sailor Mercury sería la prima ideal o la hermana, ya que siempre podría pedir ayuda en las tareas de la escuela. Pero la conveniencia, ¿eh? ¡Qué bárbaros! No por sus sentimientos ni nada, sino para que te ayude en la escuela. Luis Salvador, dato curioso, Ríos Grimori es presidente del Club América y dueño de las almas de sus jugadores. Así que cada vez que se le dice... el América se lamenta a Rías, así que muerte a Rías Grimori. Y que el América, comenta Luis Salvador. Dato curioso. Eric Jair comentó, hola, buenas noches DJ Yome, como hermano mayor me gustaría tener a Candy del anime Candy Candy, en serio, ya que ella se esfuerza al máximo en todo lo que hace. Como hermana menor me gustaría tener a Konata Izumi del anime Lucky Star para compartir el gusto por el anime, manga y juegos. Muy buena elección, mi querido Eric Jair. Eligina Mori, de hermano creo que sería Kosuke Natsume de Little Booster, ya que es muy amable con sus amigos y su hermana, además de ser un líder nato, tener un gran sentido del humor. Qué bien, qué bien. A ver, vamos a leer otros dos comentarios y nos vamos a corte. Ya 7.56, ¿qué? Rápido. Si hablamos de hermanas, de hermana mayor me gustaría tener a Sango, la exterminadora, es fuerte, amable, tierna y preocupada. Muy bien, gatito. Sin mencionar que aprendería bastante de combate. El gatito, es nada de perversión, el gatito negro. Luis Salvador, si tuviera una hermana, sería como Akemi Komura para que regrese el tiempo y me armas, muchas armas y te dé armas, ¿no? Ha de ser. Aguas ahí con la redacción. Un tal Tuna es otra buena hermana, aunque saldría muy cara. Sería Umaru de Himouto Umura-chan. Ella es un máster de los videojuegos, muy inteligente. Así que me divertiría mucho. Erickson Jair, y como padres a Sadou Mao y Emi Yusa del anime de Hataraku Mao-sama, porque son muy graciosos y porque son responsables. ¡Qué padre! Sí, claro. Padres en el anime. Serían geniales. De hecho, a mí me gustaría tener como padre a... no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Ahí me ayudan con ese dato, chicos, de favor. El papá de Sakura. De Sakura Card Captor. Ah, estaría genial, ¿no? Un papá así. Tan lindo. Bueno, y no me gustaría tener como papá Goku, porque es un irresponsable ese Goku. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Gabo Pigles, ¿verdad? Te digo Pickles. Pigles, que es el pedido de Soul Air, el Ending 2. Seguido el pedido de Pablito Villa, Natsuno Tyson. Y terminando este bloque musical con el pedido de... del chico que pidió Akame ga Kill, porque no sé tu nombre. Vamos con esto y enseguida regresamos. No se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerden que tenemos a los mejores locutores de toda la red, los mejores programas y el mejor auto DJ también. Vamos con esto y enseguida regresamos. No se despeguen de la sintonía. No se muevan, no se muevan, porque ya volvemos. ここにいるんだ光はそこにあるよ映れない想いはだけで希望の果てを僕は生きる夢を繋いだ君だ始まりをいつか僕らの盾生み出すんだよ優しい君の声もきっと世界を奏でる誰も一人きりじゃ立ち上がれやしないから互いに手を伸ばして

¿Cuándo termino con mis exámenes? Bueno, pues espero que para... no, de hecho son vacaciones. Bueno, sí, afortunadamente las vacaciones se presentan y hay un break. Caminan... ¿Qué? Ah, ando dando carry. Sí, ya lo sé, Camina. Ni siquiera escuchaste ahorita el tema de las Hatsuome mágicas. El que acaba de pasar. Ah, estaba padrísimo el de las guerreras mágicas. Es que yo les llamo Hatsuome mágicas. Porque pues justamente tenía dos amigas cuando estaba iniciando en esto de la locución. Tenía dos amiguillas que como que adaptamos ahí esa parte de la canción. Y a nosotros se nos conocía como las Hatsuome mágicas. Era la unión de nuestros tres nombres, de Hachi, de Suki y Aome. Pues el término fue Hatsuome. Pues cantábamos esta canción. A ver, déjeme ver la parte. Es un cachito nada más. Que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Ellas despertarán a los genios y con la ayuda de sus poderes mágicos lograrán vencer al enemigo. Las Hatsuome mágicas. Cuando la leyenda tres chicas cambiarán nuestro destino. Las Hatsuome mágicas. Lucharán y lograrán vencer al enemigo. Con los poderes que ellas van a obtener, lograrán vencer a la magia de Sanato. El futuro de Sephiroth, ellas decidirán. Hachi, Suki, Aome. Hachi, Suki, Aome. Salvar a Sephiroth del mal, luchando juntas, nadie las podrá derrotar. Ya, ese era todo el chiste. Pero el chiste es que poníamos ahí nuestros nombres. Se nos conocía como las Hatsuome mágicas. A quien les mando un saludo. A quien les mando un saludote donde quieran que estén mis comadres. ¿Tú sí te acuerdas, mi querido Valente? Las Hatsuome mágicas. ¿Qué nos comentan acá? Bueno. Ah, porque la canté, Camina, ya. Ya tenía mucho que no la cantaba. Las Hatsuome mágicas, sí, me quedo valente. ¿Por qué mágicas? Pues quién sabe. Así nos pusieron. Y adaptamos esa canción de Hatsuome mágicas. Y ya. Ah, ya saben, estas locuras. Bueno, vámonos con más comentarios porque ya se me acaba el tiempo. Qué rápido. Tanto que espero la transmisión de los martes para que se acabe rápido. No. ¿Qué cosas? Vamos a ver qué comentan en el chat. Alianza Anime, las vías de contacto, ya saben, chicos. En el Facebook estamos en el chat Alianza Anime, nuestro grupo super exclusivo de Face. En Twitter estamos como @DJAome. Y en el Skype estamos como DJAome03. Ahí para que nos localicen y nos agreguen. Vamos con más comentarios. ¿Cuál rápido? Es rapidísimo. Eddie Hinamori, de abuelo sería excelente el maestro Roshi, ya que me enseñaría artes marciales y además de poder hacer el Kamehameha. Comenta Eddie Hinamori. Un tal Tunas, de hermano quisiera Camina. Sí, siempre me apoyaría. Sí, ¿verdad? Camina sería un buen hermano. Keri Himura, no se preocupen. DJ Yome, si quiere el próximo año hago de obstáculo en Rocola Anime. Bueno, va. Va, Kari. Ya te comprometiste, ¿eh? Así para ponerle más emoción. Mario Méndez, yo quisiera a Kenshi Himura, ya que sería como tío, hermano mayor o padre, para que me enseñe a ser un buen usuario de espada. Mauro Ramos, buenas noches Fernanda, a mí me gustaría tener como hermana mayor a Candice White, o como otros la conocen como Dulce Candy, por la manera que me ha enseñado a ser fuerte en los momentos más complicados, buscando la manera de ver las cosas como algo positivo, también por la manera en que ella conoce y viaja por todas las ciudades y veredas y poblados para encontrar mucha gente muy buena que te quiere dar la mano y ser tu amigo. Ay, qué lindo, muy bien, Mauro. Aquí pusiste dos veces el comentario. Regina Mori, de madre tendría Sanae Furuhawa de Clanan. Además de ser muy joven y hermosa, es una excelente madre que se preocupa mucho por su hija Nagisa, y por qué no también su esposo Akio, que sería un excelente padre, ya que es muy gracioso, animado y gentil con la gente. Kari Himura, el padre de Sakura es Hitaka Kinomoto. Ah, cierto, muchas gracias, mi querida Akari Himura. Aquí está. Carlitos Imán, como papá me gustaría tener al señor Vitalis del anime Remy, aunque es estricto, daría la vida por su hijo, como tal se vio en la serie, dando las herramientas para una vida digna y con honor. Jikai. Y Salvador Aya, Saiko Usujima, como la hermana mayor, la única que mataría por mí o por lo que sea. Muy buena. Muy buena elección, Luis Salvador. Y ya no hay más comentarios aquí en Face. Vamos a ver el Messenger. El Messenger. Déjenme agregar otro. Angelus. Yo creo que sí me alcanza el Angelus. Pablito Sticker. ¿Qué nos envías, Pablito? ¿Y cuándo terminas con tus exámenes? Porque mágicas. ¿Cuál rápido? ¿Podemos pedir permiso para otra hora? ¿Quién vota a favor? ¿Así? ¿Ah, a ver, dile a David. claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Verdad que sí, equivalente? Bien, ¿quién más? ¿Ya no? Bueno, creo que ya nadie más nos habla. Ah, en el Skype nos agregó Jordi Alight. ¿Qué onda, Jordi? ¿Por qué no nos hablas? Nos agregas, pero no nos hablas. Bueno, creo que ya son todos los comentarios. ¡Qué rápido leo! Ya tengo práctica. Un tal Tunas. Una madre que daría miedo, pero que hace todo por proteger a es Kushina Uzumaki, la madre de Naruto. Ah, solo espero que no me pegue cuando no termine la comida. Ah, sí, disculpa. Lo que pasa es que estoy jugando. Jordi Alay comenta. Ok. Está bien. Y aquí te acompaño en la transmisión. Samurai loca, al menos es honesta sobre ello, comenta Akari Himura. Bueno, parece que ya son todos. ¡Perfecto! ¡Qué rápido terminé mis comentarios! Vamos con más música entonces. Ok, bueno, aquí te acompaño, Jordi. Yo transmito. Pablito, ¿qué nos dices, Pablito? Ome, te gustaría retarme, ¿verdad? Te gusta retarme, ¿verdad? Ya verás, un día le escribiré a Davido y te da permiso. No sé, alguien lo puede sobornar con algo. No sé, alguna figura dulce, no sé. No creo que se deje sobornar, Davido, la verdad. Bueno, ya, acabamos los comentarios. Vámonos con más música. Sí, vamos con más música. ¿Qué más? Pues recuerden que Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, la 24/7, las 24 horas del día transmitimos los 7 días de la semana. La 24/7 suena como eslogan, ¿verdad? Radio Anime Nexus, la 24/7. Sigan en sintonía. Qué loco. Bueno. Vamos con más pedidos. Estoy hasta el full de pedidos. La verdad no creo colocarlos todos, para que les miento. Hasta donde alcancemos a colocar, hasta las 9 de la noche, chicos. ¿Ok? Bueno. Ok. Vámonos. con más entonces. Chat, vamos al chat Alianza Anime. Parece que ya no hay más comentarios. Por cierto, ya es la última semana de noviembre. Qué rápido. Y ya va a empezar diciembre. No se pierdan la primera transmisión de Alianza Anime de diciembre, porque va a estar muy padre, chicos. A David se le soborna con Echi, pero del bueno, comenta un tal Tuna. ¡Qué bárbaros! Así que no se pierdan la transmisión del próximo martes. De hecho, nos toca Auto DJ a Ome. No va a haber tema del día. Va a haber más música. Así que no se despeguen, porque va a estar muy padre la primera transmisión de diciembre. Bueno, vamos con los siguientes comentarios y a ver si alcanzo a colocar todos los pedidos. Podría ser, pero un esfuerzo. Echi, ya sé lo que debo hacer, comenta Pablito B.C. ¿Qué onda, Camina? ¿Por qué te ríes, Camina? Camina se ha vuelto loco. Ok, bueno, pues tenemos varios locutores, ¿eh? De hecho, ya se está llenando la planilla ahí de locutores, chicos. Ya cubrimos más horario del día, de la noche también. Ya estamos cubriendo ahí varios horarios para que nos escuchen a todos, por favor. Dice Camina que preguntaba por qué había y la risa es porque escuché que la comenzó a cantar. Ah, pero eso fue hace minutos, Camina. Creo que sí andas despistado, Camina. Ah, ok. Sí, Camina. Pero hasta ahora lo vio. Perdón. Ya sabes que soy medio despistada. Hombre, si ya pasaste mi pedido, me lo perdí. Paco Julián. No, de hecho apenas va a ir tu pedido, me quedo Facu. Así que no te vayas. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Que anda aquí divagando. Vamos con el pedido de Fargerus. Aquí está tu pedido, Fargerus. Pedido del pedido de Dead Paradise, el opening. Pedido de Eduardo Gremori. Terminando este bloque con el pedido de Niji no Sora, de Flow. Pedido de... Hoy no apunté de quién era el pedido. ¡Qué bárbaro! De un tal Tunas. Ya me acordé. Y vamos a colocar otro pedido, ¿qué les parece? Para aprovechar el tiempo. El pedido de Detective Conan. Opening 37, Butterfly Court. Pedido de Facu Julián, justamente. Vamos con esto y enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Nueva Nexus y ya volvemos. Oh, 正当現実に遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭からケツまでそれが我がエンタメイラまだ死んじゃいないさ日は解いたし成長期知る世界へもどかしくてもどかしている無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない日出てないなんて可愛くないコンパクトは世界にとってオリジナリティやらなきゃ病で山積みの問題ももっとある赤いで初回を暴いて Everybody put your hands up so flying そのイメージできっとなれるさなりたい自分に探すよ go on over time 忘れてた記憶の中でもう一度見られたからに起きて 空を見ならコペリアル。 chica, y en un esfuerzo por completar todos los pedidos entramos en modo auto DJ Aume. Esto es Detective Conan, pedido de Facu Julián. Seguimos con el periodo de Arturo Hernández, Digimon 3. Estás escuchando la Radio Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sea anime. Seguimos en sintonía. Continuamos con el periodo de Eddie Hinamori. Koiwa. Vamos con esto y enseguida regresamos. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo. Vive tu sueño. Sé anime. Para Higoku, que acaba de llegar, pero lo bueno es que llegó. Bienvenido. También para Víctor Jiménez, que nos acaba de agregar a Facebook. Bienvenido. Con el periodo de José Andrés Lubodatori. Vamos con esto y enseguida volvemos. Funkies, Funkies. Vamos con el tema de Luis Salvador, Overlord, el ending. Y enseguida regresamos. Jorge Leiva, Kill la Kill Before My Body Strap. Vamos con esta enseguida, regresando. We'll be right back. vamos con el pedo de Kaiser, Change the World. Este obviamente no es, ¿verdad? Vamos con el pedido de Kari Kimura, Hamatora. Enseguida regresamos. Chicos, ya con esto me despido. Muchas gracias por haber escuchado Alianza Anime con Guillaume. Nos escuchamos y leemos en la próxima Alianza Anime. Luis Salvador, te debo tu pedido, ¿vale? Nos escuchamos y leemos. Sayonara. Se quedan con Davido y Otaku Rumble.